tema exclusivo en la programación de La Superestación. Descrestas con el pasito cachaco y echas de menos baila de rumba. Los 80s 88.9.9. Marta tiene un marcapasos que anima el corazón. No tiene que darle cuerda a esa automa. Pico, puedes oír sus pataditas. Está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón. Juega con todos los niños, les arranca el corazón, se los come con tomate que sin pan. Digo, no hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos. Marta está ya como loca de manico, comió de manico, comió. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besar. la estación que escuchas? La Superestación. Thank you. with my tail in the air. Straight can't strut, I'm a ladies' cat. I'm a feeler Casanova. Hey, man, that's that. Get a shoe thrown at me from a mean old man. Get my dinner from a garbage can. Escuchas la Superestación 2021. Sooner or later, yeah, there will come a time. música no se destruye. What's that? Solo se transforma. Solo se transforma. Este es un reciclaje. Reciclaje. Tu reconexión con la música que merece ser reciclada.

página es www.superestacion.fm. La autoridad musical en Colombia. La Internet. Desde Bogotá, en los 88.9 MHz. 88.9. Superestación, ¿puedo tomar su orden, por favor? Sí, dame, por favor, un boom, boom, boom, la calaca, la ca, boom. Boom, boom, aca, la calaca, boom. Una la la la la long. A la la la la long. ¿Y vos qué vas a tomar? Un pararara boom. Y un pararara boom. Con gusto. Recuerde que si lleva dos pararara boom, le regalamos un dabadí dabada. No, no, no, dame mejor un boom, boom, boom. ¿Y el boom, boom, boom lo quiere con piqui, piqui, guagua? Piqui, piqui, guagua. No, no, no, dámelo con una porción de tu, piru, piru, piru, tu, piru, piru, pieya. Tu, piru, piru, piru, tu, piru, piru, pieya. Con mucho gusto. Y desea de postre un tararara, tara, tara, ta, ta, tara, ta. Sí, sí, listo, añádelo. ¿Alguna bebida, señor? De todo. Dame dos guararé, por favor, bien frías. Gracias, niña. Para servirle, por favor avance a la siguiente ventanilla numerada 889. 88.9, el drive-thru. Estás escuchando Superestación Digital. Something I ain't heard before. Now I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can't we just talk? Can't we just talk? Talk about where we're going before we get lost. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Oh, nah. Penthouse view, left some flowers in the room. I'll make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way, swear I won't be late. I'll be there by 5 o'clock. Oh, you've been dreaming about it, and I'm what you want. Stop thinking about it. Can't we just talk? Can't we just talk? Talk about now we're coming before we get lost. Let me out first. Can't get what we know without one. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Más música en la Superestación. Superestación presenta. La Superestación presenta. La que no tienen las otras. La que no, no tienen las otras. La que es de aquí. De aquí, la que es de aquí. La exclusiva, exclusiva. Yeah.

aire la Superestación Colombia. Verde a ningún lado, ni mucho menos tumbamos los discos. Simplemente nosotros la ponemos porque nos gusta. Porque nos gusta. La Superestación. Yeah. Oye, ¿qué crees que...? ¿Qué crees que vas a hacer? ¿Intentas acaso cambiar el dial? Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. No se te ocurra cambiarnos porque te podemos castigar. Desde Bogotá, esta es 88.9 Super Estéreo. HWJO. 88.9 MHz frecuencia modulada. 88.9. La estación de los 90. Cuando piensas en radio, piensas en el 88.